brillas como el sol. Imaginando un bello mundo, solos tú y yo. Mi cuerpo te reclama cuando estoy sin ti. Mi mente se llena de pasión. Necesito tus caricias, estar contigo y hacer un paraíso de amor entre tú y yo. Consentimiento. Pasa. Déjame amarte hasta el final. Quiero llenar de placer mis sentidos. Acaríciame. Sintiendo en mi cuerpo se apague el mal de tu cuerpo. Déjame amarte hasta el final y que tu entrega sea total. Hazme feliz, quiero vibrar y enloquecer por ti. Déjame amarte hasta el final, que tu entrega sea total. Hazme feliz, quiero vibrar juntos, juntos, juntos, hasta el final. Seré por ti. Déjame amarte hasta el final y que tu entrega sea total. Hazme feliz, quiero vibrar juntos, juntos, juntos, hasta el final.